como decíamos hace unos minutos, hoy vamos a hablar de diseños bonitos. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Petrita Parker. Bueno, ella es una joven malagueña, Estefanía Martínez, ilustradora que, bueno, a través de las redes sociales la lió parda hace ya unos cuantos años con su Reina Pecas. Es, como decimos, la reina del universo de Petrita Parker, que ya tiene más de 300 productos que se venden a través de su propia página web y, por supuesto, en puntos bonitos, como bonicos, como ella dice, por toda España, Raúl. Sus productos se venden en todas las comunidades autónomas. Estefanía Martínez, Estefi, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues felices de poder volver a charlar contigo. Le regañaba yo antes a Raúl. ¿Y de qué forma? Esa primera entrevista la hicieron mis compis cuando yo estaba de baja por maternidad. Tú acabas de ser mamá, te felicitamos desde aquí. Pero también de dar a luz a tu tercer libro. La acabas de presentar la semana pasada en la FNAC de Málaga y has estado este fin de semana en la Feria del Libro de Madrid. Sí, sí, ha sido doble parto en el mes de mayo. ¿Cómo lo has hecho, supermamá? Porque yo no lo puedo, o sea, es que no sé cómo te puedes organizar, presentar un libro y tener un bebé de tan poquito tiempo entre manos, no sé, de verdad, no sé cómo lo compaginas. Desde aquí, enhorabuena, Muchas gracias, pues la verdad es que yo tampoco lo sé muy bien, he hecho un poco de malabares este mes, mucha ojera ahora mismo también, pero bueno, muy cansada pero muy satisfecha. La verdad es que los dos niños me han salido muy bonitos, como digo yo. En el año 2015, en febrero y en octubre, presentaste esos dos primeros libros, Esa cosa extraña llamada amor y Tómatelo con karma. Ahora ve a luz el tercero, No eres tú, soy yo, que me he dado cuenta de que eres lo peor. Una forma para reírnos todos, incluso también de esos corazones rotos, ¿no dices tú en tus redes sociales? Sí, porque yo creo que cuando superamos una ruptura, cuando estamos viviendo ese momento de la ruptura, es como muy... muy dramático, ¿no? Pero después, a posteriori, siempre encontramos cosas de las que nos reímos, ¿no? Y echando la vista atrás y decimos, hay que ver cómo pude hacer esto, cómo pude, ¿no? Como encontramos incluso algunos momentos muy absurdos, ¿no? Muy cómicos nuestros, ¿no? Donde no nos vemos reflejados. Entonces, creo que se merecía un libro, así que ahí está todo recopilado. Yo creo que, bueno, en estos tres libros, ¿no? Pues todos nos sentimos muy identificados con cosas que nos han sucedido, bueno, pues sobre todo, bueno, hablando de esa cosa extraña llamada amor y de este tercero, pues de desamor, de cosas que hemos hecho, bueno, pues en base a nuestro corazón y el ridículo que hemos sentido en muchos momentos, ¿no? Sí, bueno, y también sobre todo en cómo salimos de esos momentos de ridículo y cómo nos acabamos como construyendo un poco a nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que todas las relaciones que con las que acabamos pasando, pues al final pues no se trata tanto de encontrar a lo mejor la pareja perfecta, ¿no? Sino acabar encontrándote a ti mismo, ¿no? Que el libro yo creo que al final va un poco de eso. Bueno, es una búsqueda, ¿no? En tu interior, rebuscando y sacando de esos malos momentos, bueno, pues una sonrisa, sobre todo, bueno, pues a través de tus ilustraciones, ¿no? Es una forma de enfrentarse al desamor, pues con optimismo, ¿no? Decir, vamos a reírnos un poco de lo que nos está pasando. Así que es nuestra recomendación para todos nuestros oyentes que en estos momentos tengan el corazón roto. Esperemos que no sean muchos. No. Además, sí que si no te han roto el corazón, da igual, te vas a reír igual. O sea que si no te han roto el corazón, también te lo puedes leer y puedes identificarte con esas amigas con las que siempre nos dan esos consejos que no escuchamos, ¿no? O sea, que también hay muchas páginas dedicadas a esas amigas que tienen el cielo ganado de tanto escucharnos cuando nos rompen el corazón, ¿no? Estefanía, tus amigas se ven reflejadas en los libros, te dicen, oye, ¿cuánto de tu vida y de nuestra vida hay aquí en estos libros en los que, bueno, pues lo que hablamos, compartimos muchos de esos momentos con nuestros amigos cuando estamos enamorados o cuando nos dejan? Sí, sí, muchísimo de mis amigas y de mis amigos, como aunque el libro está contado desde la perspectiva pues de una chica, uh-huh. En realidad también hay muchas historias de chicos que la he medio adaptado y la he contado de cosas que me han contado mis amigos y mis amigas. Por eso yo creo que también incluso un chico que se lea el libro se va a sentir igualmente identificado, aunque no sea desde su punto de vista el que se cuenta. Como decimos, son vivencias que pasamos todos, ¿verdad? Sí, son relatos de ciencia ficción, que no nos van a sonar para nada ninguno. Desde luego. Oye, yo estuve en la presentación de Esa cosa extraña llamada amor en la FNAC en Málaga en 2015 y ya en la presentación de tu primer libro anunciabas que para final de año saldría el segundo. Acabas de presentar el tercero, ¿hay por lo menos un proyecto del siguiente en camino? Pues de momento no, porque la verdad es que de haber sacado los dos primeros libros tan rápido aprendí que tenía que me iba a dar más tiempo a la hora de elaboración de los libros. De hecho, yo creo que se nota mucho que este libro está mucho más elaborado, tiene un, todo el trabajo de guión es mío, toda la viñeta, cómo está hilado, ¿no? Al final todas las páginas, aunque de por sí mismas tienen sentido, están relacionadas con la anterior y la siguiente, y los capítulos igual, ¿no? Y bueno, yo estoy también muy orgullosa por eso, ¿no? Porque me siento que he trabajado mucho en torno a la idea de este libro antes de empezar a dibujar, y creo que con el siguiente quiero que sea igual, ¿no? Quiero tomarme mi tiempo y yo creo que voy a esperar por lo menos un añito más hasta recuperarme del posparto un poquito. Yo te iba a dar una idea por ese camino, ¿eh? Me encantaría ver la visión de Pedrita Parker en esa experiencia como mamá primeriza, ¿eh? Me encantaría como futura idea para un posible libro, ¿eh? Igual que el desamor, lo de la maternidad creo que estaría muy bien, porque madre mía, también lo que nos da de sí a los padres primerizos estas primeras semanas con un bebé en casa, ¿o no? Buah, sí, además es un universo paralelo que nunca nadie te habla hasta que llegas y te metes de lleno y diciendo, Dios mío, todas estas cosas que no sabía, ¿no? Y también son situaciones muy, muy cómicas, muy de ciencia ficción, en el sentido de eso, de que todo el mundo nos vamos a sentir también muy reflejados con el tema de la maternidad, porque todas al fin y al cabo vivimos más o menos las mismas situaciones, ¿no? Los consejos que te da todo el mundo. Los consejos que no quieres oír. Los consejos que no quiero oír, efectivamente, todas estas cosas. Entonces, sí, la verdad es que por lo menos, no sé si libro, pero seguro que va a haber más de una viñeta y más de dos y más de tres en mis redes sociales sobre este tema. Tus redes sociales que, bueno, son un auténtico boom. En Instagram he estado mirando, chequeando esta mañana, porque bueno, yo soy muy fan de Pedrita Parker, enseguida seguro que nuestros oyentes lo han notado. Más de 108.000 seguidores en Instagram, así, de primeras. Si te lo llegan a decir esto hace 4 o 5 años, imagino que no te lo crees, ¿no? No, para nada. No, si me hubieran dicho 10.000 tampoco me hubiera creído, ¿no? Es que es abrumador, ¿no? Y es sobre todo, porque al fin y al cabo solo es un número, ¿no? Pero cuando realmente, por ejemplo, este fin de semana que he estado en la feria del libro, cuando realmente ve a la gente que detrás de los números, ¿no? Y que significa tanto para ellas, ¿no? Tanto el trabajo que haces como las viñetas, ¿no? Que me alegras el día, ¿no? O que tu agenda es que este año todos los días me sacaba una sonrisa y es que me gusta mucho lo que haces, ¿no? Que te digan esto, la verdad es que llena más que tener, pues, 108.000, que sea un número, ¿no? Que de por sí impresiona mucho, pero lo que importa de verdad, pues de verdad, la gente que está detrás de ese número y que después nos manda, pues, o nos comentan o me dicen a mí todas esas cosas, que tal como te lo estoy diciendo me estoy un poco emocionando, porque la verdad es que es muy emocionante cuando viene alguien y siente tanto cariño por tu trabajo y por ti, ¿no? Yo había escuchado... Perdona que te interrumpa, yo había escuchado esta historia con la presentación de esa cosa extraña llamada amor, bueno, pues eso, que tú estuviste en Estados Unidos, allí trabajando, allí, bueno, retomaste un poco, yo creo, lo de dibujar, ahí nació ese Pedrita Parker, ¿no? O por lo menos el nombre que te daban algunos de tus compañeros con esa actitud como de periodista, ¿no? De como si fueras también Superman. Y cuéntales un poquito cómo nació todo este proyecto, porque ya llevas unos añitos con Pedrita Parker en la mochila. Bueno, sí, llevo bastante. Llevo como un par de años como formalizada como empresa, un año y casi dos ya. Y la verdad es que ha ido creciendo todo muy poco a poco, pero a la vez muy rápido. Es contradictorio, ¿no? Pero es verdad que no somos una empresa grande ni tampoco pretendemos serlo, por eso yo digo siempre que vamos como muy poco a poco, ¿no? Con los pies bastante, no nos hemos aprovechado del subidón en redes ni nada de esto en este sentido. Vamos como viendo muy bien cómo lo vamos a hacer, cuidando mucho el producto, cuidando mucho los diseños y todo muy pensado. Pero a la vez, es verdad que en poco tiempo pues me he visto yo de estar trabajando sola en casa en mis diseños a que mi marido también dejase por un trabajo que tenía fijo muy bien, que se metiera conmigo, montáramos la empresa, nos convirtiéramos en socios, y luego pues a introducir a tres personas más que son las que trabajan con nosotros actualmente. Y Mindy, y bueno, vuestra perrita. Y Mindy, y bueno, que es la cara, lo tenemos de modelo. pero sí, ¿no? En muy poco tiempo ha crecido la familia y estamos muy contentos de... Era un poco abrumadora, ¿no? La evolución de Pedrita Parker, porque claro, al fin y al cabo es una cosa que es muy mía y ahora pues es eso, ¿no? Somos una familia, ¿no? Es como, me costó mucho también desprenderme, sobre todo con mi marido, ¿no? Cuando se incorporó él, pasamos de ser uno a ser dos. Yo creo que ese fue el gran paso, ¿no? El de delegar en alguien cosas. Me costó mucho, porque era un proyecto tan personal, ¿no? Era como eso, como mi niño, ¿no? Y no me costaba mucho dejarle que cosas tan tontas como responder un email, ¿no? Sí. Porque decía, no, tú no vas a saber responderlo igual que yo, porque tú no hablas igual que yo, y al final pues aprendes un poco a delegar, y eso es lo que después te da la vida, ¿no? Porque gracias a que he delegado pues puedo seguir dibujando. Antes me ocupaba absolutamente todo. Claro, es que ahora es fundamental, ¿no? Para seguir creando necesitas ese tiempo libre que, bueno, pues el día a día, como decimos, una shop online con más de 300 productos. Tienes, bueno, distribuidores, puntos de venta bónicos, como tú los llamas, por toda España que venden tus productos. Ahora con la presentación del libro, imagino que tendrás firmas, conferencias, te invitan a un montón de sitios. Has hecho colaboraciones con Bifitter, Aquarius, Coca-Cola, Super Británico. He visto también a través de las redes sociales que hace poquito además has diseñado también unas gafas de sol para la Beta Eyewear, sí. Con un diseño tropical para Málaga. Es que no puedo saber de dónde sacas tanto tiempo con un bebé tan pequeño, de verdad, ¿no? Para mí, de verdad, es que esto es como abrumador, ¿eh? Lo de la conciliación en España y encima autónoma, emprendedora, difícil, ¿no? Si pues también que... todo lo que estás diciendo es antes del bebé, ¿eh? Ahora sí. Vamos a ver cómo me la apaño con el bebé. Pero sí, al final se saca tiempo, ¿no? Hay una frase que también me gusta mucho que dice que si de verdad quieres encontrarás la forma, y si no quieres encontrarás excusas, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que pasa, que al final, como me gusta tanto lo que hago, pues acabas encontrando huecos, ¿sabes? O trabajando un fin de semana o dos o tres y no te importa, ¿no? Yo siempre también con la cabeza aquí en la tierra, sabiendo que tienes que descansar, ¿no? Que eso también es otra cosa que he tenido que ir aprendiendo, que el primer año iba yo muy a tope y no tenía que ir tan a tope. Eso también pasa factura. Sí, acaba pasando factura. Por eso que al final encuentras el equilibrio, yo creo, ¿no? Es el consejo que le darías a nuestros oyentes que, bueno, pues a lo mejor estén en un momento como tú, ¿no? Pues que tengan ahí su vocación, lo que más les gusta hacer entre manos, pero no se atrevan a dar el paso. El país está, bueno, pues la economía está como está, la crisis nos afecta a todos, está muy difícil para la gente joven, sobre todo para la gente que quiere emprender. Si te gusta, hay que lucharlo. Sí, desde luego. Además, ahora tenemos la suerte de que tenemos las redes sociales, que es muy fácil, pues, testear en ese sentido, si lo que haces gusta o no gusta, y a partir de ahí puedes apostar por ello con fuerza, ¿no? Y trabajar todos los días. Es que no voy a decir nada que no digan todos los que de verdad les gusta su trabajo y hayan apostado por una idea suya, ¿no? Uh-huh. Que hay que trabajar duro, ¿no? Que por muy buena que sea tu idea, tienes que trabajar todos los días. Yo ya te digo que el primer año iba muy a tope y, hombre, acaba pasando factura, pero es verdad que a lo mejor si no hubiera ido trabajando de lunes a domingo y diciendo a amigos míos y a familia que mira que este fin de no puedo, este fin de tampoco, y apostando y apostando y dándole duro, pues a lo mejor ahora pues no podría tener algún fin de semana que otro libre y no podría, pues... Sabes que al final todo llega y todo hay un equilibrio, pero hay que trabajar muy duro al principio y seguir, ¿no? Nunca abandonar el proyecto y sobre todo rodearte de lo que yo llamo una bandada, una buena bandada, uh-huh. Que la gente que te ayuda a volar alto nunca acaba volando alto solo, ¿no? Siempre necesita a alguien porque siempre hay bajones, ¿no? Y siempre la bandada es la que te ayuda a alzar el vuelo, ¿no? Por eso los pájaros vuelan todos juntos, no vuelan solos. Entonces yo creo que eso también es imprescindible, ¿no? Tanto buscarte de gente que te apoye emocionalmente, como pueden ser amigos, familiares o gente, un buen equipo de personas, de profesionales, ¿no? Como yo que sé, María, que es la que nos elabora la newsletter, para mí es una de las mejores en su campo y contamos con ella, ¿no? O Cristina, que tenemos en almacén, que es una máquina preparando productos, o Tania, que la tenemos en atención al cliente y que no hace nada más que decirnos cosas bonitas de ella, ¿no? Pues bueno, yo te lo puedo decir, porque hice un pedido ayer por la tarde, lo he recibido esta mañana, me equivoqué en el número al poner la dirección, Tania me ha atendido, bueno, pues es fenomenal, y lo que digo, señores, lo pedí ayer por la tarde y esta mañana ya lo he tenido. ¿Cuántas empresas quisieran, bueno, comprar online y recibir los productos tan rápidamente? Como decimos, Pedrita Parker, bueno, pues está instalada en la provincia de Málaga, nosotros estamos desde Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, y bueno, en tan solo unas horitas. Así que solo nos queda preguntarte por la agenda, ¿qué planes tienes con No eres tú, soy yo, que me he dado cuenta que eres lo peor? ¿Firmas próximamente? ¿Qué vas a hacer este verano con tu nuevo libro? Pues la verdad es que todavía no tengo nada más cerrado, aparte de que solo tenía la feria del libro y, uh-huh. y la presentación en Málaga. Y ahora, pues claro, es que yo todavía sigo un poco recuperándome del parto, claro. Claro, tuve el niño por cesárea, todavía estoy físicamente incluso yo misma recuperándome. Y entonces, pues voy a tomarme un poquito de descanso, por lo menos hasta el mes de julio, finales de julio, principios de agosto, que empiezo poquito a poco volviendo a la empresa y bueno, vamos a ver lo que vamos diseñando pues de cara a la vuelta al cole, de cara a las navidades y con muchas ganas, la verdad, porque también como he dado un parón tan gordo, me hace falta, tengo muchas ideas en la cabeza que necesito empezar a plasmar ya, ¿no? Entonces me ha venido bien también el parón. Todos tus seguidores pendientes, ¿eh? Así que todas las novedades en las redes sociales, por supuesto, y en pedritaparker.com. ¿No? Muchas gracias, sí, todo ahí. Y bueno, y que siempre que quieran escribirnos algo, que también lo dije en la Feria del Libro en Madrid, que la gente que nos sigue, a mí me hace mucha ilusión lo que nos mandéis mensajes privados. La gente se sorprende cuando yo después respondo y me dice, ay, pero si eres tú la que responde. Y digo, sí, soy yo, que no somos muchos, ¿no? Y la verdad es que a mí me hace mucha ilusión y al equipo también, ¿no? O sea, que siempre que nos quieran comentar algo, ya sea bueno o malo, estamos aquí para escuchar, que para eso son parte de nuestro equipo también, ¿no? No solo un número. Estefanía Martínez, Pedrita Parker, ha sido un auténtico placer. Muchísima suerte con tu tercer libro y muchísimas felicidades por ese bebé precioso. Ay, muchas gracias, Diana. Buen día, hasta luego. Un besazo, hasta luego.